Cuando ando volando muy alto y mi mente pierde su órbita exacta, tú siempre vienes a enseñarme que cosas pequeñas son las que bastan, que aún quedan ojos transparentes donde Dios se atreve a mirarnos, que la vida de por sí es muy frágil, que por tonterías no me alarme. Has llenado mi vida de música y por mucho me dejas atrás, porque cuando ya no me nace cantar, su silencio es una gran canción, llenando de notas cada rincón, volviendo a activar mi corazón. Contigo puedo tocar mi impotencia y mis rodillas doblar, pidiéndole al Dios verdadero misericordia y piedad. Me haces recordar cuán humano yo soy, no sabes cómo te agradezco. Me has enseñado a soñar con mis pies en el suelo bien puestos. Dios te ha usado sacando de mí la vergüenza, pues contigo no hay apariencias que guardar. Al contrario, puesto a nuestras vidas sal, no me da pena decirlo, para nada. Es un grito de júbilo, tengo un niño especial, tengo un niño especial. Sin embargo, a todos nos llenas de fuerza. Lo poco que dice tu boca es un discurso que todos celebran. Lloramos, es cierto, pero al final hasta el dolor tiene otra cara. Venceremos al tiempo cada segundo, nos has mostrado otro mundo. Pequeño cerebro hizo al mío pensar, y tus carencias me enseñan a dar. Si el cielo es de los pequeñitos, hay un pedazo de cielo en mi hogar. Y aunque es cierto que muchos no lo comprendan, ¿qué le hace? Total, no se puede explicar. Dios nos ha dado un honor y tú eres su embajador. De mí la vergüenza, pues contigo no hay apariencias que guardar. Al contrario, me has puesto a nuestras vidas sal, no me da pena decirlo. Ese aplauso es para la vida, venga, que aquí no aplaude. Más fuerte, fuerte para la vida. Sí, señor.